según el escrito del apostolado de la oración. Voy a hacer una lectura de unos cuantos pasajes de un libro, del cual aquí hay una serie de ejemplares a la venta de los que los queráis adquirir. No valen, ni sé quién los venderá, pero después podéis comprarlos, ¿eh? Yo ya compro. Es un libro de la Bach Minor que se llama La oración del cristiano. Es un comentario del Padre Nuestro, por el padre Antonio Royo Marín, que tiene tantas obras en la Bach. De este libro voy a leer unos cuantos pasajes. La primera parte trata de la oración en general. Voy a leer el índice, naturaleza de la oración, conveniencia, necesidad, eficacia, sus diferentes formas, sus diferentes clases, los grados de oración, dificultades de la oración, escollos que se han de evitar, la oración litúrgica y la privada, la oración vocal, conveniencia y necesidad, sus condiciones y las fórmulas de oración. Voy a leer dos cosas de esta primera parte. Lo que dice eficacia de la oración y después sobre la oración vocal, que es el grado primero y mínimo de oración, lo que dice sobre conveniencia, necesidad y condiciones. Eficacia de la oración. El doctor Angélico asigna a la oración tres valores distintos, además de producir en el alma, cuando se ora atenta y fervorosamente, cierta reflexión espiritual. Satisfactorio, por el acto de humildad que supone y por el esfuerzo que toda oración bien hecha requiere. Meritorio, como acto de virtud que es. Este mérito sube de grado si la oración se practica por imperio o a impulsos de la caridad. Impetratorio, en orden a alcanzar las gracias de Dios, presupuesto la divina liberalidad y misericordia. Voy a hacer alguna pequeña observación que el padre Royo Marín dice en otra parte. Para que la oración sea meritoria se supone que se está en gracia de Dios. En cambio, el valor impetratorio lo tiene incluso en estado de pecado mortal. Un pecador puede pedir a Dios gracia para convertirse, todavía no habiendo llegado a la conversión, puede sentir un principio de necesidad de misericordia divina y pedir a Dios que le convierta. San Agustín, por ejemplo, todo aquel tiempo. El valor meritorio, en cambio, exige el estar en gracia de Dios. Del valor impetratorio, y de suyo, indiferentemente al que pueda tener la oración valor además meritorio, porque el alma ya está en gracia, dice el padre Royo Marín, la siguiente proposición. Vamos a establecer la doctrina católica en la siguiente proposición. La oración, revestida de las debidas condiciones, obtiene siempre infaliblemente lo que pide, en virtud de las promesas de Dios. Esta proposición parece de fe, por el testimonio clarísimo de la Sagrada Escritura y de la tradición cristiana. De hecho, es admitida sin discusión por todas las escuelas teológicas católicas. He aquí los fundamentos en que se apoya. La Sagrada Escritura. Recogemos tan solo algunos de los textos más significativos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe. Quien busca halla y a quien llama se le abre. Y todo cuanto con fe pidiereis en la oración, lo recibiréis. Y lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidiereis alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. En verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que sea cumplido vuestro gozo. Y la confianza que tenemos en Él es que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cuanto le pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Cristo San Juan. Todo lo demás es del Evangelio y esta última es de la primera epístola de San Juan. Es imposible hablar más claro y con insistencia más apremiante. La promesa divina de oír nuestras peticiones consta con certeza en la Sagrada Escritura. Los santos padres, casi todos ellos hablan largamente de la oración y de su eficacia impetratoria infalible cuando va revestida de las debidas condiciones. Puede verse una larga serie de testimonios en la patrología de Mino y da la referencia a los índices. La razón teológica es una consecuencia necesaria de la fidelidad de Dios a sus promesas. La palabra de Dios de ninguna manera puede fallar. condiciones. Sin embargo, para que la oración tenga eficacia infalible, es preciso que vaya revestida de ciertas condiciones. Santo Tomás señala 4 y a ellas pueden reducirse fácilmente las demás que señalan los otros teólogos. Que pida para sí mismo cosas necesarias para la salvación, piadosamente y con perseverancia. Primero, que pide para sí mismo. La razón es porque la concesión de una gracia divina exige siempre un sujeto dispuesto convenientemente a recibirla. El prójimo puede no estarlo. En cambio, el que ora para sí mismo ya se dispone de algún modo por el hecho de humillarse ante Dios. Hay todavía otra razón. Cuando alguien pide una gracia para sí, es evidente que quiere recibir esa gracia. En cambio, no podemos estar ciertos de que el prójimo querrá recibir la gracia que estamos pidiendo para él. Dios respeta la libertad del hombre y no suele conceder sus gracias a quien no quiere recibirlas. Lo cual no quiere decir que no pueda alcanzarse nada para el prójimo, lo que sería falsísimo, sino que no podemos tener la seguridad infalible de alcanzarlo, ya que no nos consta si el prójimo está convenientemente dispuesto ante Dios para recibir esa gracia. Podemos ciertamente pedir a Dios que le disponga por un efecto de su misericordia infinita, pero si el prójimo se empeña obstinadamente en rechazar esa gracia, se quedará sin ella. Y Dios utilizará nuestra oración para concedernos a nosotros o a otra persona la gracia que aquel insensato rechazó. Por eso la oración nunca jamás resulta inútil en una forma o en otra. Segunda condición. Cosas necesarias para la salvación. Se comprende sin esfuerzo que tiene que ser así. Sería una desgracia y un verdadero castigo de Dios obtener de él alguna cosa que pudiera ser obstáculo a nuestra salvación eterna. Por muy halagüeña que de momento pudiera resultarnos en esta vida, por ejemplo, la salud corporal, la riqueza, el bienestar, etc. Por donde se ve la insensatez de muchas oraciones, que recaen exclusivamente sobre estas cosas temporales, sobre todo cuando se piden a Dios con demasiada insistencia y poca conformidad con su voluntad divina. El mayor castigo que podría caer sobre el que ora de manera tan inconveniente sería el que Dios escuchase su oración, concediéndole lo que pide. Piadosamente, esta condición puede desdoblarse en varios elementos integrantes. Y así, para que la oración sea verdaderamente piadosa, es preciso que se haga con humildad. Nada le podemos exigir a Dios. Con atención. ¿Cómo queremos que Dios nos escuche si ni siquiera nos escuchamos nosotros cuando estamos voluntariamente distraídos? Con firme confianza, como nos enseña el Evangelio y el apóstol Santiago, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo mandó y hace siempre la Iglesia en todas sus oraciones litúrgicas. Pero no se requiere necesariamente el estado de gracia en el que ora, es decir, como condición de eficacia infalible, impetratoria, no se puede poner el estado de gracia. Una cosa es el mérito sobrenatural de una obra, que requiere siempre el estado de gracia como condición indispensable, y otra muy distinta, la impetración o demanda de una limosna. Esta última puede conseguirla también el pecador, ya que se funda en la pura liberalidad y misericordia de Dios y no en una exigencia de justicia como el mérito sobrenatural. Si bien, como es cosa clara, el estado de gracia es convenientísimo para obtener de Dios lo que pedimos en la oración. Cuarto, con perseverancia. Lo inculcó repetidamente el Señor en su Evangelio. Recuérdense las parábolas del amigo importuno que pide 3 panes, la del juez inicuo que hace justicia a la viuda importuna, el episodio emocionante de la cananea que insiste a pesar de la aparente repulsa, y sobre todo el ejemplo sublime del mismo Cristo. Y pasó la noche orando a Dios. En Getsemaní, lleno de angustia, oraba con mayor insistencia. No sabemos cuántas veces querrá Dios que repitamos nuestra oración para obtener lo que pedimos. En todo caso, la dilación más o menos prolongada se ordena a nuestro mayor bien, para redoblar nuestra confianza en Él, nuestra fe, nuestra perseverancia, etc. Pero tengamos la seguridad absoluta de que si nuestra oración reúne las condiciones que acabamos de señalar, obtendrá infaliblemente, más pronto o más tarde, lo que en ella pedimos a Dios. De hecho, en la práctica obtenemos muchísimas cosas de Dios sin reunir todas esas condiciones, por un efecto sobreabundante de la misericordia divina. Pero reuniendo estas condiciones, obtendríamos siempre, infaliblemente, por la promesa divina y fidelidad de Dios a sus palabras, incluso aquellas gracias que, como la perseverancia final, nadie absolutamente puede merecer, sino solamente impetrar. He leído esto porque realmente para la doctrina del padre Ramier en la postulación es una doctrina teológica absolutamente capital, ¿no? Sus diferentes formas. Aquí habla de las formas de oración y después de oración vocal. dice lo siguiente. Como que es el grado primero y mínimo, diríamos. Yo voy a leer esto porque dice cosas muy prácticas. Me limitaré a un punto que sugerirá el espíritu de este autor tan, tan sólido y tan santo, el rollo marino. Dice que la oración vocal tiene que ser atenta. Y cita a Santo Tomás. La oración tiene tres efectos. El primero es merecer, como cualquier otro acto de virtud. Y para ello no es menester la atención actual, basta la virtual. Es decir, un alma en estado de gracia con atención virtual, aunque se distraiga, merece. El segundo efecto es impetrar de Dios las gracias que necesitamos. Como hemos visto, ni siquiera requiere el estado de gracia, el pecador también puede impetrar. Para ello basta también la atención virtual, aunque no bastaría para ninguno de estos dos efectos la simplemente habitual. Es decir, si no hay un acto en la oración de poner el hábito ya funcionando, diríamos, estando realmente orando. El tercero, finalmente, tercer efecto de la oración, es cierto deleite o refección espiritual del alma, una nutrición de la vida del espíritu y un deleite espiritual. Para sentirlo es absolutamente necesaria la atención actual, para que la oración nutra. A continuación señala el doctor Angélico la triple clase de atención que se puede poner en la oración, las palabras, etc. Es admirable la correspondencia entre esta doctrina del Angélico y la de Santa Teresa de Jesús. La insigne monja castellana parece salir de las aulas de una facultad de teología cuando escribe con su acostumbrada galanura. Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más la mental que la vocal, como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndolo llevado a otras. Mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios como hablaría con un esclavo que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca y tiene aprendido por hacerlo otras veces, no la tengo por oración, ni plegue a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Después de decir esto, sigue el padre Royo Marín con una cosa que viene después, que para algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos es sumamente aleccionadora. Profunda piedad. Es la segunda condición complementaria de la anterior. Con la atención aplicábamos nuestra inteligencia a Dios. Con la piedad ponemos en contacto con Él el corazón y la voluntad. Esta piedad profunda envuelve y supone un conjunto de virtudes cristianas: la caridad, la fe viva, la confianza, la humildad, la devoción y reverencia ante la majestad divina y la perseverancia. Es preciso llegar a recitar así nuestras oraciones vocales. No hay inconveniente en disminuir su número si no nos es posible recitarlas todas en esta forma. Pero lo que en modo alguno puede admitirse es convertir la oración en un acto mecánico y sin vida, que no tiene ante Dios mayor influencia que la que podrían tener esas mismas oraciones recitadas por un gramófono o una cinta magnetofónica. Más vale una Ave María bien rezada que un rosario entero con voluntaria y continua distracción. Y después de decir esto dice: claro que también es verdad que vale más un rosario bien rezado que una sola Ave María bien rezada también, lo cual debe llevarnos a tratar de rezar bien nuestras oraciones vocales, por largas que sean, no a tomar el sistema cómodo y expeditivo de suprimirlas o abreviarlas sobre pretexto de evitar las distracciones o la falta de fervor. Esto lo encuentro tan práctico. Una vez un amigo mío, muy buena persona, me decía que no sé qué movimiento católico de Francia, no sé qué, pues que en lugar de rezar el rosario rezaban una decena, porque dice que así lo hacían bien hecho. Dice, pues lo encuentro muy mal, le dije yo, porque de esta manera dentro de un tiempo nadie hará nada. Si ya por principio comenzamos, que las cosas hay que hacerlas bien. No sé si me explico. Estos que tienen este criterio, ¿por qué no se preocupan de que las homilías sean cortas, por ejemplo? Que a veces sí son demasiado largas y cansan al pueblo cristiano. Y dicen cosas que son fuera, porque no se preocupan de que la gente la misa del domingo no les dure una hora entera, que a veces ocurre, lo cual sí que va fuera de tono y hacen soportar una carga sobre gente de edad o y en cambio ya de entrada se sustituye el rosario por la decena, pues un movimiento de escutismo católico, no sé qué cosa, que habían suprimido el rosario porque se rezaba siempre distraído. Pues este señor dice esto después de citar a Santa Teresa, que la oración sin atención no es oración, aunque menee los labios. Después dice, vale más una Ave María bien rezada que un rosario entero. Claro que la solución es rezar el rosario entero. Debe llevarnos a tratar de rezar bien nuestras oraciones, por largas que sean, no tomar el sistema cómodo y expeditivo de suprimirlas. Esto para que veáis el libro, lo utilísimo que os será leerlo, no tiene pérdida. La relación entre la oración litúrgica y la privada está maravillosamente expuesta. Bueno, voy a otras cosas. Hágase tu voluntad. Después va analizando cada uno de los párrafos, cada una de las peticiones de la oración dominical. Y sobre la petición hágase tu voluntad, dice lo siguiente. Un lenguaje tomado de una larga tradición teológica, habla de que Dios manifiesta su voluntad y los distintos sentidos de la voluntad divina. Pone una serie de consideraciones muy elementalmente puestas de una forma clarísima, pero habla de lo que se llama la voluntad significada de Dios, la voluntad que Dios manifiesta a los hombres, significa que la quiere. Página 110, voluntad significada, que es lo que está expresada en los preceptos, en los consejos. Y después habla de la voluntad de beneplácito. Todos sabemos que Dios quiere que amemos al prójimo como nosotros mismos, que honremos padre y madre, que no hurtemos. Y Dios quiere que hagamos esto. Y nos da su gracia, pero por favor. Pero no sabemos lo que Dios quiere que nos pase en la vida. Y eso también lo quiere Dios. Hemos de abandonarnos enteramente, con filial confianza, los ocultos designios de su voluntad de beneplácito, que de momento nos son completamente desconocidos. Nuestro porvenir, nuestra salud, nuestra paz o inquietudes, nuestros consuelos o desolaciones, nuestra vida corta o larga, etc. Todo esto está en manos de la providencia amorosa de nuestro buen Dios, que es a la vez nuestro Padre amantísimo, que haga lo que quiera de nosotros en el tiempo y en la eternidad. Esto es lo fundamental en sus líneas generales. Para mayor abundamiento vamos a concretar un poco más la manera de practicar esta santa conformidad y perfecto abandono a la voluntad de Dios en las principales circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida. Entonces dice que Dios manifiesta su voluntad obrando, permitiendo lo que quiere permitir para bien nuestro también. Y llega a decir cosas así. Dios no puede querer lo malo positivamente, pero lo permite para nuestro bien, etcétera, etcétera. Mandando, prohibiendo y aconsejando. Y después, con relación a la voluntad de beneplácito. Como ya hemos indicado, los designios de Dios en su voluntad de beneplácito no son enteramente desconocidos. No sabemos lo que Dios tiene dispuesto sobre nuestro porvenir o el de los seres queridos, pero sabemos ciertamente tres cosas. Que la voluntad de Dios es la causa suprema de todas las cosas, que esa voluntad divina es esencialmente buena y benéfica, y que todas las cosas prósperas o adversas que pueden ocurrir contribuyen al bien de los que aman a Dios y quieren agradarle en todo. ¿Qué más podemos exigir para abandonarnos enteramente al beneplácito de nuestro buen Dios con la misma confianza filial que un niño pequeño en brazos de su madre? Es la santa indiferencia que recuerda San Ignacio en principio y fundamento de sus ejercicios, como disposición básica y fundamental de toda la vida cristiana, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Esta santa indiferencia se apoya en los tres principios teológicos que acabamos de recordar. Es evidente que si la voluntad divina es la causa suprema de todo cuanto ocurre, y ella es infinitamente buena, santa, sabia, poderosa, y hace concurrir todas las cosas al bien de los que le aman, la conclusión se impone. Cuanto más se conforme y coincida nuestra voluntad con la de Dios, tanto más buena, santa, sabia, poderosa y amable será. Nada malo puede ocurrirnos con ello, pues los mismos males que Dios permita que vengan sobre nosotros contribuirán a nuestro mayor bien si sabemos aprovecharnos de ellos en la forma prevista y querida por Dios. San Francisco de Sales tiene páginas hermosísimas sobre la santa indiferencia en su Tratado del Amor de Dios. La indiferencia, dice, se ha de practicar en las cosas referentes a la vida natural, como la salud, la enfermedad, la hermosura, la fealdad, la flaqueza, la fuerza. En las cosas de la vida social, como los honores, categorías y riquezas. En los diversos estados de la vida espiritual, como las sequedades, consuelos, gustos y arideces. En las acciones, en los sufrimientos. Y en fin, en toda clase de acontecimientos o circunstancias. En los capítulos siguientes describe maravillosamente el Santo Obispo de Ginebra cómo ha de practicarse esta indiferencia y omnímodo abandono en las más difíciles circunstancias, en las cosas del servicio de Dios, cuando Él permite el fracaso después de haber hecho por nuestra parte todo cuanto podíamos. En nuestro adelantamiento espiritual, cuando a pesar de todos nuestros esfuerzos parece que no adelantamos nada. En la permisión de los pecados ajenos, que hemos de odiar en sí mismos, pero adorando a la vez la divina permisión que no los permite jamás sino para sacar mayores bienes. En nuestras propias faltas, que hemos de odiar y reprimir, pero aceptando a la vez la humillación que nos reportan y doliéndonos de ellas con un arrepentimiento fuerte, sereno, constante y tranquilo, pero no inquieto, turbulento ni desalentado. En otro sitio dice que el que se arrepiente de sus faltas porque ponen de manifiesto su flaqueza y le hacen quedar mal ante los hombres y ante sí mismo, no tiene arrepentimiento ante Dios, ni humildad. Es preciso leer despacio esas preciosas páginas llenas de delicadas sugerencias e ingeniosas comparaciones que han de tener en cuenta las almas en su vida de total abandono a la divina voluntad. Una última cuestión, después de decir esto de San Francisco de Sales, nada menos, dice, hay que llegar en ese unímodo abandono, hacerse indiferente a la propia salvación, como decían los quietistas y semiquietistas, Molinos y Fenelón, por ejemplo. De ninguna manera, este delirio y extravío está expresamente condenado por la Iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven y solamente permite que se condenen los que voluntariamente se empeñan en ello, conculcando sus mandamientos y muriendo impenitentes. Renunciar a nuestra propia salvación con el pretexto de practicar con mayor perfección el abandono total en manos de Dios sería oponernos a la voluntad misma de Dios, que quiere salvarnos, y al apetito natural de nuestra propia felicidad, que nos viene del mismo Dios a través de la naturaleza. Este es el tema de la relación entre la esperanza de la salvación eterna y la caridad, que es la polémica que hubo en el tiempo de Fenelón. Lo único que se debe de hacer es desear nuestra propia salvación, no solo ni principalmente porque con ella alcanzaremos nuestra felicidad, sino ante todo porque Dios lo quiere y con ella le glorificaremos con todas nuestras fuerzas. El motivo de la gloria de Dios ha de ser el primero y debe prevalecer por encima del de nuestra propia felicidad, pero sin renunciar jamás a esta última, que entra plenamente, aunque en segundo lugar, en el mismo querer y designio de Dios. Después explica estupendamente en qué sentido la gloria de Dios se manifiesta en la beatificar, en hacer felices a las criaturas excepcionales. Bien, he leído esto sobre todo por el tema de la voluntad de beneplácito, tema tan práctico de tener en cuenta siempre. Y entonces voy a leer otra cosa que me parece también. En fin, tomo unos cuantos modelos para que conozcáis el libro y tengáis deseo de leerlo. No nos dejes caer en la tentación. La tentación y la caída, porque Dios permite las tentaciones, causas de las tentaciones, la influencia nefasta del mundo, que es el mundo, modo de combatirlo, los asaltos del demonio, existencia del demonio, estrategia de la tentación diabólica y conducta práctica. Vamos a ver todo esto o parte de ello. Y veréis. La segunda causa de nuestras tentaciones es lo que nuestro Señor Jesucristo llamaba el mundo, que José de él a menudo e incluso lo anatematizó. ¡Ay del mundo por los escándalos! Y declaró que el mundo me aborrece porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. ¿Qué es el mundo? Ante todo hay que precisar que se entiende por mundo como enemigo nuestro. No se trata con toda seguridad del universo, esa obra grandiosa del poder y de la bondad infinitas del Creador, digna de nuestra admiración, que los salmos describen con lírico entusiasmo y al cual atribuyó San Francisco de Asís en su himno a las criaturas los impulsos de su ardiente misticismo. El mundo así denunciado es, en último análisis, el ambiente frívolo y anticristiano que se respira entre las gentes que viven olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. Este ambiente malsano se constituye y manifiesta en cuatro formas principales. La doctrina que de San Agustín llamó mundo al amor del mundo, a los amadores. Falsas máximas. En directa oposición, falsas máximas, burlas y persecuciones contra la vida de piedad, placeres y diversiones, escándalos y malos ejemplos. Falsas máximas en directa oposición a las del Evangelio. El mundo exalta las riquezas, los placeres, la violencia, el fraude y el engaño, puestos al servicio del propio egoísmo, la libertad omnímoda para entregarse a toda clase de excesos y pecados. Ganar dinero sea como sea, comer bien, vestir bien, divertirse mucho, trabajar poco, etc. Estas son las máximas consagradas por el mundo y a las que rinde culto y vasallaje. No concibe nada más noble y elevado y le cansan y aburren las máximas contrarias, que son cabalmente las del Evangelio. Y va tan lejos el mundo en la subversión de la realidad de las cosas, que un vulgar ladrón es un hombre hábil en sus negocios, un seductor un hombre alegre, un impío libre pensador un hombre de criterio independiente, y así sucesivamente, y podríamos seguir todos. Y un hombre avanzado es uno que está equivocado en todas las cosas importantes de la vida, evidentemente. Y un progre es un tío que no da una. Hombre de criterio independiente. Un espíritu fuerte, todos sabemos lo que es también, un espíritu fuerte. Esas valoraciones mundanas. Burlas y persecuciones contra la vida de piedad, contra los espectáculos de sana moralidad. ¡Ay, Dios mío! Contra la delicadeza de conciencia en los negocios, contra las leyes santas del matrimonio que juzga imposibles de cumplir, contra la vida cristiana del hogar, pobre hogar, contra la sumisión y obediencia de la juventud a la que proclama omnímodamente libre para saltar por encima de todos los frenos y barreras, etc. Placeres y diversiones cada vez más abundantes, refinados e inmorales, teatros, cines, bailes, centros de perversión, revistas, periódicos, novelas, escaparates, modas indecentes, conversaciones torpes, chistes procaces, frases de doble sentido, etc. No se piensa ni se vive más que para el placer y la diversión, a la que se sacrifica muchas veces el descanso y el mismo jornal indispensable para las necesidades más apremiantes de la vida. Escándalos y malos ejemplos casi continuos, hasta el punto de apenas poder salir a la calle, abrir un periódico, contemplar un escaparate, oír una conversación, sin que aparezca en toda su crudeza una incitación al pecado en alguna de sus formas. Con razón decía San Juan que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo todo está bajo el maligno. Y el Divino Maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. ¡Ay del mundo por los escándalos!, anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. Modo de combatirlo. El remedio más eficaz contra el mundo sería huir materialmente de él, pero como no todos los cristianos tienen vocación de cartujos o ermitaños, y la inmensa mayoría han de vivir en medio del mundo sin renunciar, no obstante, a vivir profundamente la vida cristiana, es preciso que adquieran el verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al espíritu del mundo. Para ello procurarán con toda decisión y empeño la huida de las ocasiones peligrosas. En el mundo las hay abundantísimas. El alma que aspire a vivir seriamente la vida cristiana es preciso que renuncie a muchos espectáculos en los que el mundo inocula su veneno, siembra sus errores y excita las pasiones bajas. En ninguna otra parte como aquí tiene aplicación el oráculo del Espíritu Santo: el que ama el peligro perecerá en él. He seleccionado, entre otros mil, el caso de Alipio, una anécdota de San Agustín, un amigo. Avivar la fe, que nos da la victoria contra el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Guiados por ella, hemos de oponer a las falsas apariencias del mundo la firme adhesión del Espíritu a las cosas divinas e invisibles, a sus máximas perversas, las palabras de Jesucristo, a sus halagos y seducciones, las promesas eternas, a sus placeres y diversiones, la paz de nuestra alma y la serenidad de una buena conciencia, a sus burlas y menosprecios, la entereza de los hijos de Dios, a sus escándalos y malos ejemplos, la conducta de los santos, la afirmación constante de una vida irreprochable ante Dios y ante los hombres. Considerar la vanidad del mundo. El mundo pasa velozmente, y con él pasan sus placeres y concupiscencias. Nada hay estable bajo el cielo, todo se mueve y agita como el mar azotado por la tempestad. El mundo, además, cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí, yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo o pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y en la obstinación en el mal. Todo pasa y se desvanece como el humo. Esto, las doctrinas políticas, sociológicas, filosóficas, etc. También en los prejuicios de la vida universitaria, etc. Cada 3 años cambiamos el disco. Solo persevera siempre el odio a la sana filosofía y a la sana sentido común. Yo, en 2 años que he vivido en la universidad, no ha habido más que una constante atravesando todo lo que no ha sido la filosofía que me enseñaron a mí, pues la hostilidad a la sana filosofía cristiana. Esta hostilidad ha venido desde el marxismo, desde el positivismo, desde el cartesianismo, desde la fenomenología o desde el cacao. He visto todas las modas y pasar de moda las modas, pero sus gustos y caprichos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí, yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo o pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y en la obstinación en el mal. Todo pasa y se desvanece como el humo. Únicamente Dios no se muda, como decía Santa Teresa. Y juntamente con él permanecen para siempre su verdad, su palabra, su justicia y el que cumple su divina voluntad. Pisotear el respeto humano. La abstención al que dirán es una de las actitudes más cobardes e indignas de un cristiano y una de las más injuriosas contra Dios. Para no disgustar o dar que hablar a 4 gusanillos indecentes que viven apartados de Dios, se conculca la ley divina y se siente rubor de mostrarse claramente discípulo de Jesucristo. El Divino Maestro nos advierte en el Evangelio que negará delante de su Padre Celestial a todo aquel que le hubiere negado delante de los hombres. Es preciso tomar una actitud franca y decidida ante él. El que no está conmigo está contra mí. Y San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. El cristiano ha de prescindir en absoluto de lo que el mundo pueda decir o pensar. Aunque le chille el mundo entero y le llenen de burlas y menosprecios, ha de seguir adelante con inquebrantable energía y decisión. Es mejor adoptar desde el primer momento una actitud del todo clara e inequívoca para que a nadie le quepa la menor duda sobre nuestros verdaderos propósitos e intenciones. El mejor medio de vencer al mundo es no ceder un solo paso, afirmando con fuerza nuestra personalidad cristiana en una actitud decidida, clara e inquebrantable de renunciar para siempre a sus máximas y vanidades. Y ahora vienen los asaltos del demonio. La existencia del demonio, de los demonios en plural, es una verdad de fe contenida en las Sagradas Escrituras y expresamente enseñada por la Iglesia. El racionalismo moderno se ríe y burla de la creencia en los demonios. Por favor, un paréntesis. El otro día, cuando leí esto, pensé, vamos a hacer un pie de página para cristiandad. Creo que a usted le faltaba una cosa. Después se lo dicto. El racionalismo moderno se ríe y burla de la creencia en los demonios, que califica de ingenua superstición del oscurantismo medieval. Pero contra sus insensatas diatribas, que no puede apoyar en ningún fundamento científico ni histórico, están los innumerables testimonios bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y la enseñanza expresa y oficial del magisterio infalible de la Iglesia. Y cita el Concilio de Letrán. Definición de la fe católica, en la que se dice que el diablo y los demás demonios fueron creados buenos por su naturaleza, pero se hicieron malos por sí mismos, rebelándose contra Dios. Estrategia de la tentación diabólica. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada aparece con tanta transparencia y claridad la estrategia solapada del demonio en su oficio de tentador como en el relato impresionante de la tentación de la primera mujer que ocasionó la ruina de toda la humanidad? Examinemos el relato bíblico deduciendo sus enseñanzas más importantes. Se acerca el tentador. No siempre lo tenemos a nuestro lado. Algunos santos padres y teólogos creen que al lado del ángel de la guarda, deputado por Dios para nuestro bien, tenemos un demonio designado por Satanás para tentarnos y empujarnos al mal. Pero esta suposición no puede apoyarse en ningún texto de la Sagrada Escritura, del todo claro e indiscutible. Parece más probable que la presencia del demonio junto a nosotros no es permanente y continua, sino circunscrita a los momentos de la tentación. Se acerca el demonio. Primera insinuación. ¿Con qué os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? El demonio todavía no tienta, pero lleva ya la conversación al terreno que le conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales y sin incitarlas todavía al mal el problema de la pureza o de la religión. ¿De verdad que Dios exige la unímoda inmolación de nuestros apetitos o el asentimiento ciego de vuestra inteligencia? La respuesta del alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, se niega a dialogar con el tentador, derivando, por ejemplo, su pensamiento e imaginación a otros asuntos completamente ajenos, la tentación queda estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. Pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, se expone a grandísimo peligro de sucumbir. Y respondió la mujer a la serpiente, etc. El alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción, entretenerse en aquella duda, fomentar aquel pensamiento o alimentar aquel deseo. No quiere desobedecer a Dios, pero está perdiendo el tiempo, recordando que no debe hacer eso. ¿Cuánto más sencillo sería no haber llegado siquiera a tener que recordar sus deberes morales, estrangulando la tentación en sus comienzos y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así? Proposición directa del pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo y este cobra fuerzas y hasta audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer: no, no moriréis, es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El demonio presenta un panorama deslumbrador. Detrás del pecado se oculta una inefable felicidad. Ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios. Esa utopía solo pudo presentarla una vez, pero le dice que será feliz si se entrega una vez más al pecado. En todo caso, Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Goza una vez más del fruto prohibido, etc., etc. Si el alma abre sus oídos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía tiempo de retroceder, pero si no corta en el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. La vacilación. Escuchemos el relato bíblico. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte, es tan seductor el panorama que se lo pone delante. El consentimiento voluntario. Y cogió de su fruto y comió. Y tercera y última fase que pone el padre Royo Marín, la desilusión. Cuán distinto encuentra la pobre alma el pecado de cómo se lo había pintado la sugestión diabólica, etcétera, etcétera. La vergüenza y el remordimiento. Conducta práctica ante las tentaciones. Y entonces aquí va dando una serie de normas, pero antes voy a leer en lugar de estas las que ha puesto antes. Algunas de ellas. Huida de las ocasiones peligrosas, considerar la dignidad del cristiano, considerar el castigo del pecado. El recuerdo de la pasión de Cristo, la oración humilde y perseverante. Sin la gracia de Dios es imposible el triunfo completo sobre nuestra propia concupiscencia. Y esa gracia de Dios está prometida infaliblemente a la oración revestida de las divinas condiciones. Humildad, fe, confianza, perseverancia. Devoción entrañable a María. San Alfonso María de Ligorio solía preguntar a las almas que dudaban si habían consentido o no en la tentación. ¿Invocaste a María? La respuesta afirmativa era para el santo prueba decisiva de haber salido victorioso de la tentación. No en vano es ella la mediadora universal de todas las gracias, la frecuencia de los sacramentos, el remedio más seguro y eficaz contra toda clase de pecados, sobre todo contra los asaltos de la concupiscencia. Pero es preciso confesar y comulgar con la frecuencia necesaria, no para levantarse del pecado, sino para no caer en él al sentir los asaltos de la tentación. Y eso es todo lo que quería leeros. Quería leeros como más que nada para que conocierais este libro, que me parece que si lo adquirís y lo leéis en familia o en vuestra casa, lo vais leyendo, nos ayudará mucho tener en cuenta toda la doctrina expuesta en este libro, que hay muchísimas citas de santos, autores espirituales, y la maravilla de un libro tan pequeño, hay un tesoro de doctrinas muy práctica y muy fructífera. Irá muy bien para la formación que tenemos que hacer este año de cara a nuestros ¿me parece bien? Sí, sí, magnífico. Ahora, que alguien lo venderá y dirá cuánto vale y sí. Procurará que se venda. ¿Quién está encargado? ¿Está usted encargada? ¿Está? No. 180 pesetas. 180. Ten cuidarás con el volumen a la gent i anar traient els quartos, Jo no el compro perquè no el van regalar. No, que quizá una cosa que podría explicarse un poco más. Lo de la atención habitual y virtual, que sí. Esto pues ayuda a que la oración tenga valor o no tenga valor. Claro. Sí, sí. Pues sí, que él nos lo explique. Lo veremos a leerlo, sí. La atención habitual, quería decir, una persona, por ejemplo, que cada día va a misa, tiene en principio el hábito de ir a misa con la intención de atender a ella. Bueno, porque misa no es una oración vocal. Una persona que cada día reza el rosario y tiene habitualmente la intención de rezarlo de verdad, no meramente como un gramófono. Pero, evidentemente, en una cosa hecha así cada día, pues hay un peligro de rutina y puede ser, diríamos que, puede decirse que solo tiene una atención habitual, es decir, una especie de costumbre de querer rezar el rosario atentamente. Se distrae muchas veces, etc. Esta oración, esta intención habitual, de suyo, si se pierde la atención virtual, quiere decir la actuación de la facultad con la que hablamos a Dios, la actuación de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento, pues un hombre tiene atención habitual, tiene el hábito de atender al rosario. Pero en aquel día o en aquella decena o en aquel momento no tiene actuadas. No está in actu primo proximo, no está actuado su hábito. Si no está actuado su hábito, no basta la atención meramente habitual, no basta para el efecto impetratorio. No basta. Parece que lo habitual es una cosa que se tiene pero que no actúa aún, ¿eh? Que no. Mire, es muy sencillo. El que tiene un hábito virtuoso, si no lo actúa, no merece nada, ni hace ningún acto de virtud. Una persona que tiene el hábito de trabajar, pero si está descansando o durmiendo o no hace nada aquella temporada, pues no sirve para nada, aunque sea, el hábito. El hábito está en la línea de la potencia, en el sentido que sea la perfección de la potencia. Aquí, por atención virtual, entiende Santo Tomás, el hábito actuado, próximamente para el acto, es decir, está actuando la atención y tiene como un receso y en aquel momento actualmente no atiende, pero actualmente está atendiendo. La atención virtual es suficiente para el mérito. Supuesto, claro, si uno deja la atención actual porque voluntariamente se distrae, esto no tiene sentido ninguno, No sé si me explico. Atención virtual quiere decir, está actuando la atención, pero se le retira involuntariamente, virtualmente está atendiendo, pero queda retirada la atención actual. Para merecer, no se necesita la atención actual, sino basta la virtual, no la habitual, pero sí la virtual. Para impetrar de Dios, basta también la atención virtual. Uno se pone a rezar, queriendo pedirle a Dios una gracia. y está allí arrodillado rezando ante un altar, etcétera, y está orando a Dios. Reza 6 Padre Nuestros y en el tercer Padre Nuestro pues se distrae, y en el cuarto vuelve a recobrar la atención. Está impetrando de Dios y mereciendo ante Dios, si está en gracia. Pero hay un tercer efecto del alma, que es el descanso del alma en Dios, la nutrición del alma, la reflexión espiritual. Esta, solo con la atención actual se tiene, en una meditación de ejercicios, en que uno se le va la imaginación, se está 10 minutos que divaga, puede ser que esté mereciendo, porque además pues pasa un mal rato y no quiere retirar la atención, la intención de atención, pero no saca fruto de convicción o de no, en aquel momento no conoce la voluntad divina, no se conoce más a sí mismo, no saborea, ¿verdad? La reflexión espiritual solo se consigue con la atención actual, pero en cambio la atención virtual, que no es la meramente habitual, la atención virtual es suficiente para el mérito y para la eficacia infalible de la impetra.